Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En nuestra conversación hemos venido hablando acerca de vivir por el Espíritu. Pablo está presentando aquí en Gálatas algunas manifestaciones de cómo nosotros debemos vivir por el Espíritu, y lógicamente se perciben algunos problemas y algunos conflictos por por lo que es nuestra naturaleza, nuestra pecaminosidad, pero sí nosotros debemos anhelar que Dios sea el que gobierne nuestra vida por medio de su Espíritu. Ahora fíjate, cuando hablamos de el fruto del Espíritu, es interesante. En un comienzo yo decía los frutos del Espíritu, porque como habla de varias cualidades que tiene este fruto, pero resulta que el que tiene el fruto del Espíritu, en su vida se manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. La verdad es que estas manifestaciones del fruto del Espíritu surge en la persona que tiene este fruto. Y creo que es algo que nosotros debemos anhelar y debemos pedirle al Señor que nos ayude para que esto sea una feliz realidad en nuestra vida. Claro, este fruto, fíjate, mirando un poquito antes los textos de Pablo acá hablando en el 18, dice, pero si soy guiados por el Espíritu, fíjate, dice, no estáis bajo ley. ¿Te acuerdas que hemos conversado este asunto de lo que estar bajo la ley? Pero ahora dice, si somos guiados bajo el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es como aquel que en el conducir se mantiene bajo los reglamentos, no está bajo ley, pero el día que comienza a ser imprudente, exceso de velocidad, virar donde no se debe, estacionarse donde no se debe, qué sé yo, entonces la ley cae bajo él, pero si no, no lo hace, eso es lo que hay. Entonces somos fuertes en ese sentido. Y el 21 dice, hace una serie de declaraciones, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, ya como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces ahora dice, ahora el fruto del Espíritu es esto. Correcto. Ahora fíjate, cuando dice que contra tales cosas no hay ley, ¿por qué dice que no hay ley? Porque sencillamente la persona que tiene esta cualidad no tiene problemas con la ley. Es como si la ley no existiera. Si nosotros no tenemos problema con las drogas, para nosotros la ley de la droga no existe. Sencillamente no existe, no pensamos en ningún momento en ella, porque para nosotros, en nuestra vida no existe. Así también, pero no significa que los 10 mandamientos hayan sido abolidos, que quedaron de lado, que ahora ya no debemos guardarlos como se pretende. Recordemos que los mandamientos, la ley de Dios, es la que nos muestra el pecado. Y tenemos que ser claros cuando la Biblia nos menciona que sin ley no hay pecado. Claro. Tenemos que tener claro eso. Ahora, si ¿cuál no es existe el, ley, no hay pecado? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fíjese la designación, la enumeración que hace Pablo acá, cuando dice más el fruto del Espíritu es amor. Y comienza, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, esto que aparece acá no puede ser, no se puede realizar en la persona si no está Cristo en ella, si no está funcionando bajo el alero del Espíritu Santo en sus vidas. Este será un resultado de haber estado en comunión con Dios. Ese fruto se va a dar, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a tener paciencia cuando nos encontremos con personas que a veces traspasan ciertas legalidades, vamos a tener benignidad y amor, fe, y seremos mansos, o como dicen algunas versiones, ¿no es cierto?, templanza o temperancia frente a lo que se nos presenta, seremos limitados en ella. Y contra tales cosas, porque es el amor, en realidad no hay ley, porque el amor es la ley que Dios nos ha otorgado. Interesante esos detalles. Tenemos que ver la tremenda diferencia y el polo opuesto a este fruto del Espíritu que nos muestra aquí Pablo, son las obras de la carne, ¿eh? manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y menciona una cantidad de pecados se manifiestan en precisamente las obras de la carne. Recordemos que Pablo en algún momento dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros tenemos la tendencia al pecado, y solamente cuando nos tomamos firmemente de la mano del Señor y caminamos a su lado, esto puede ser vencido. Y al vivir al lado del Señor, al vivir cada día con Él, este fruto del Espíritu se va a manifestar en forma Cristo, natural. Cristo en el Nuevo Testamento también mencionó y ratificó esta idea de lo que es este fruto del Espíritu. Él dice en Mateo 5:21, este lindo sermón, dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo, qué expresión esta que siempre usa Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No lo mató, fíjate, pero dice que también va a ser por enojarse contra su hermano. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno y fuego. Es como un creyendo aquí, primero enojarse, luego decirle necio y luego decirle fatuo. O sea, como que tú refuerzas la idea de que vas en contra y lo achique y le das a ese hermano. Ese va a ser juzgado, y por último, el infierno y el fuego para esa persona. Qué terrible lo que está diciendo Jesús acá. Y ahí en el capítulo 22, verso 35 en adelante de San Mateo, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y ahí es cuando el Señor Jesús le habla de que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí el Señor está haciendo un resumen de los 10 mandamientos, porque el que ama a Dios va a cumplir 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos. El que ama al prójimo va a cumplir los 6 restantes, o sea, estará cumpliendo la ley. Pero en ningún momento nosotros vemos que la ley fue abolida. Fíjate lo delicado que es aquí cuando Cristo dice en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mira lo abarcante que es Jesús en su expresión. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Exactamente. El Señor amplificó la ley, no la redujo, no la quitó de medio. Exactamente. Por tanto, Él dice, mira, si en realidad tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. O sea, qué drástico lo que Jesús está diciendo en este sentido. Cuidémonos con este aspecto, porque a lo mejor vamos a perdernos por algunos pecados que nunca hemos cometido. Que el Señor los bendiga, los acompañe, nos vemos mañana. ¿Cuánta negación propia implica el amor? ¿Puede amar sin negarse a sí mismo? ¿Qué nos enseña Jesús acerca del amor y la negación propia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.